Bueno, el Día Internacional contra la Trata. Pero en este caso queríamos dialogar, entrevistar a una compañera, a Florencia Guimaraes García. Ella es travesti, transfeminista, transabolicionista y militante por los derechos humanos y de Furia Traba. ¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. Te habla Lisandro y aquí a mi lado está Daniel. Hola, buenas tardes, compa, ¿cómo va? Bueno, Florencia, a ver, porque si bien es un día interesante y una fecha interesante para recordar, después los números, las estadísticas y la situación y la realidad misma, objetiva, más allá del día que se conmemora en repudio contra la trata, es una problemática, es una situación que sigue castigando a muchas personas. Sí, totalmente. Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual. Nosotros decimos con fines de prostitución porque entendemos y comprendemos que la trata de personas con este fin es para la prostitución, es para el sistema prostituyente, para eso son desaparecidas, captadas, secuestradas y coaccionadas millones de mujeres, cis, mujeres trans, travestis, niños, niñas a nivel internacional. La trata es un delito, está tipificado como tal, pero si bien tenemos la tipificación como delito y todas estas cuestiones, ¿no?, que pasan por lo legal, sabemos que esto nunca se erradica, sabemos que detrás hay grandes negociados internacionales, complicidades de todos los sectores, tanto de los estados como de los poderes políticos, judiciales, y gran complicidad por parte de muchos sectores de la sociedad, ¿no?, a la hora de hablar de trata de personas y a la hora de hablar de prostitución, porque vuelvo a insistir, se habla de trata de personas y se la quiere separar de la prostitución, claro. Y la verdad que son dos engranajes de una misma maquinaria, que es el sistema prostituyente, que se alimenta de nosotras, ¿no?, como siempre, de las empobrecidas, de las migrantes, de las trabas, de las negras, y de las que somos empobrecidas por este sistema y que terminamos tanto en las redes de trata como en la prostitución en general, porque muchas veces no estamos bajo la modalidad de trata de personas, como está tipificado, pero sí podemos decir que nuestro mayor tratante sigue siendo el Estado, ¿no? Claro. Un Estado que sigue legitimando la prostitución, que sigue legitimando que muchas de nosotras tengamos que atravesar por esa situación de absoluta desigualdad, de violencias, de abusos y de todo lo que implica la prostitución. Claro. ¿Qué tal? Vos te estaba escuchando atentamente, por supuesto, hasta suena, me imagino que vos lo estás tratando, difundiendo y propagando de las mil y una forma este tema, pero por ahí, para nosotros y para la gente que nos está escuchando, uh-huh, cuando hablábamos recién, la República Argentina desde el año 13... se promulgó la primera ley en el mundo contra la prostitución infantil, 1913. Pasaron dictaduras, pasaron democracias, entre otras cosas, y esto siempre siguió. ¿A qué se debe esto? ¿Hay una falta, es una cuestión solamente cultural? ¿Es una falta de una, entre comillas, ley de educación sexual integral? ¿Por qué se mantiene con dictadura, democracia y en tantos años? Sí, yo creo que hay una legitimidad social, ¿no? Primero, con respecto a la prostitución, que es algo cultural, por eso hay que hablar también de cuestiones culturales, que tiene que ver la institución prostitución, porque es una institución, junto con la institución familia, iglesia y todo lo demás, son instituciones que son pilares donde se asientan, primero y principal, el sistema patriarcal en el que vivimos, y el sistema capitalista. Entonces esto está completamente legitimado, naturalizado, podemos decir, la cuestión de la prostitución y todo lo que esté atañado a la prostitución, ¿no? Ya sea la prostitución infantil, que muchas veces es condenada en lo público y en lo mediático, pero que se sigue ejecutando, que sigue sucediendo, y después la prostitución en todas sus formas, ya sea a través de trata de personas, ya sea en un prostíbulo, en la vía pública, en la calle, o como fuese. Esto está completamente naturalizado por la sociedad, por ende también por el, por el Estado, por los Estados y por los gobiernos, que son cómplices porque no hacen absolutamente nada para erradicar esto. Esa es la realidad concreta. Nuestro país ha firmado tratados internacionales, convenios, etcétera, etcétera, para erradicar la explotación sexual ajena, pero no cumple con lo que ha firmado, ¿no? Nuestro país es abolicionista legalmente, y esto no se cumple, no hay políticas públicas realmente para que todas las personas puedan salir de la prostitución, ni siquiera tendríamos que llegar a estar en situación de prostitución, ¿no? Siempre hay como algunos parchecitos que van, ¿no?, como a cuentagotas tirando, pero detrás están los grandes negociados, tenemos cientos de desaparecidas, podemos nombrar a Joana Ramayo, no sé, un montón de compañeras. Entonces esto está legitimado primero por la sociedad y por los grandes poderes, ¿no? Por los poderes políticos, por los poderes judiciales, detrás está, ¿no? Y todas las ramas y todos los aparatos del Estado, por supuesto, uno de los primeros que están metidos siempre cuando hablamos de prostitución, la forma de que sea, ya sea trata o prostitución callejera o de manera individual o como querramos llamarle, es la yuta, es la policía, es quienes siguen llenando sus cajas chicas con el dinero de las coimas a nuestras compañeras que están en situación de prostitución, son muchas veces los comisarios, los jefes de calle los que se siguen llenando los bolsillos, eso con la complicidad, como siempre, de políticos, de intendentes, de concejales y de absolutamente todo el entramado que hay, porque si no, no funciona. Por eso hablamos de un sistema tan poderoso y tan difícil también de denunciar, ¿no? Porque muchas veces cuando denunciamos esto, después sabemos que lamentablemente tenemos que estar con miedo, ¿no? Igualmente no nos van a amedrentar y seguimos denunciándolo, pero esto sucede porque después hay amenazas, persecuciones y todo lo demás, porque en realidad se está denunciando un gran negociado que sabemos que a nivel internacional mueve miles y miles de millones de dólares en el mundo junto con las armas y con las drogas, que no casualmente también son parte del circuito del sistema prostitucional. Florencia, y bueno, también dentro de esa complicidad, muchas veces algunos sectores que somos progresistas, digo, repetimos o también somos funcionales, primero al hablar, bueno, vos señalabas a Joana Ramayo, digo, ¿cuánto se le hizo de visibilización desde las organizaciones populares o progresistas y los medios comunitarios alternativos, el caso de Joana, digo, comparándolo con otros casos también de desapariciones en democracia? Eso por un lado. Y después, sí, por otro lado, el tema de... hay muchos sectores que apoyan a la legalización de lo que es la prostitución. Digo, ¿puede haber eso y podés tener un discurso a favor de la legalización de la prostitución y también decir no a la trata? Y yo creo que hay una gran hipocresía en muchos lugares y muchos sectores y muchos... y en muchos de nuestros lugares que decimos ser de izquierdas, revolucionarias y todo lo demás, hay una gran hipocresía. Primero tenemos que partir de la base que quienes luchamos contra todo tipo de explotación y de opresión no podemos legitimar la prostitución, porque estamos hablando de explotación y de una de las explotaciones más furiosas que hay contra específicamente un género, que son las mujeres, travestis y trans. Entonces hay como una incoherencia ahí, ¿no? En esto de querer ser progresista, nos vamos para el otro lado. Entonces perdemos el eje de nuestras luchas, que es luchar contra todo tipo de opresión, de dominación y de mercantilización, porque cuando hablamos de prostitución, estamos hablando del sistema capitalista, cómo nos convierte a las personas en una mera mercancía, en una cosa, en un objeto a consumir generalmente por varones prostituyentes. Por varones que son de todas las clases sociales, de todos los lugares que nos pueda ocurrir, desde camaradas, desde obreros, desde empresarios, desde peronistas, hasta anarquistas, comunistas, atraviesa absolutamente a todos y a todos. Claro. ¿Por qué? Porque esto está completamente legitimado en el rol, lamentablemente, de los varones, ¿no? Que patriarcalmente se les fue inculcando y se fue naturalizando, que esto debe ser, que cuando vamos a debutar, bueno, nos vamos de putas, que podemos hacer con el cuerpo de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, lo que querramos, convertirlo en una mercancía, que también nos educan para estas sexualidades violentas a través de la pornografía, ¿no? En vez de educarnos para una sexualidad placentera, libre. No, nos educamos con la pornografía que genera estereotipos, relaciones violentas, ¿no? Donde después también queremos tener los varones esos cuerpos y esos penes gigantes, y las mujeres esos cuerpos y esos pechos, y etcétera, etcétera. Y esas relaciones sexuales, ¿no? Que, wow, decís, qué impresionante, estuviste 5 horas. Bueno, toda una ficcionalidad que después sabemos en nuestro cotidiano no es lo que pasa. Claro. Pero eso es parte también de la prostitución, de los estereotipos y de lo que está legitimado. Claro. Entonces esto atraviesa a todos los sectores, ¿no? Claro. Pero quienes luchemos contra la explotación, contra el sistema capitalista y patriarcal, no podemos, por lo menos en mi pensamiento, lógicamente, no podemos aceptar esta otra forma de explotación que tiene que ver con la prostitución. Sí, coincidimos plenamente con eso. Ahora, la cuestión es cómo se empieza a tirar abajo todo este sistema de consumo mercantilista que se hace de los cuerpos de las mujeres, de los niños y las niñas. Porque por ahí el sistema te dice, no, mirá, nosotros tenemos, en este caso, o el 147 o el 1454, son las líneas gratuitas y anónimas, nacional para denunciar la trata. Y realmente me parece que es bastante poco. Puede servir, no sé, hay una estadística, qué sé yo, pero por ahí, viste, que te digan sí, esto. Sí, son estadísticas que igual hay que tomarlas con pinzas, porque sí, una cosa es reventar un departamento privado, un prostíbulo, sacar a todas las pibas que están ahí adentro y hacer números y estadísticas, pero después en lo concreto también es que la mayoría de esas pibas donde se reventó ese departamento privado, ese prostíbulo, no tienen un acompañamiento, una asistencia ni nada por parte del Estado. Quedan de nuevo a la deriva y seguramente dentro de un mes van a estar en otro departamento privado o en otro prostíbulo o en una esquina o en la calle. Entonces, realmente no es la solución, si vamos a lo concreto y a lo real. Claro. La solución tiene que pasar por políticas públicas de abordaje para que en este caso, si estamos hablando de esta cuestión particular, a todas aquellas pibas que están en esa situación de explotación, bueno, puedan tener otra oportunidad de vida, otra calidad, acceso al empleo, a la educación, a la vivienda, a la salud, como tendría que tener cualquier persona. Porque si no, volvemos siempre al mismo círculo. Y es una gran pantalla donde hacemos números, ¿no? Y presentamos informes y decimos que rescataron, no sé, por decir un número, en este momento, 1.500 mujeres y trans, pero la realidad es que de esas 1.500, ¿a cuántas les transformaron la vida y la realidad? Claro. Seguramente muy pocas o a ninguna. Son parte de un registro. Exactamente, son parte de un registro. Y lo que vos hablabas, me quedé colgada antes, la importancia de la ley de educación sexual integral, ¿no? Porque tenemos que empezar a hablar de otras construcciones, de otras sexualidades que no sean las que nos construyeron hasta ahora, donde la sexualidad tiene que pasar por el consentimiento, por un montón de otras cuestiones que no tienen que ver con lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿no? Con estos estereotipos de esas corporalidades, de esas performances sexuales que, vuelvo a insistir, nos meten en la cabeza a través de la pornografía, porque eso también después genera una cantidad de frustraciones y de cuestiones impresionantes, porque no somos eso que nos quieren mostrar, ¿no? Esa es la realidad. Y tenemos que tener una sexualidad libre. Y cuando hablo de una libertad sexual o de una sexualidad libre, no estamos hablando de ese discurso también, ¿no? De la monogamia, de la heterosexualidad obligatoria. No, estamos hablando de una sexualidad libre con quien se nos dé la gana. Si queremos estar con 2 personas, con 3, con 5, con quien nos parezca, en una relación igual, ¿no? De eso se trata. Eso abogamos las abolicionistas, que debo decir, debemos todavía seguir luchando para separarnos de este discurso que se sigue instalando, que es el discurso del prohibicionismo de las prohibicionistas, claro, que me parece que van en contra de lo que nosotras luchamos. Y también hacer una crítica y decir, no queremos un abolicionismo biologicista o TERF, que es algo que se está dando mucho y que nosotras nos venimos separando fuertemente, ¿no? Hay grandes sectores del abolicionismo que vienen con estas líneas, no como siempre, internacionales, europeas, norteamericanas, de los discursos transodiantes, que las travestis somos varones, que no tenemos que estar acá, que no pertenecemos al feminismo, que las únicas explotadas sexualmente son las mujeres y género y nosotras no. Bueno, ¿saben qué? Esos son discursos de odio, esos son discursos que vienen de la mano de la iglesia, de la ultraderecha y del fascismo. Claro, como hay que tomarlo como una cuestión natural. La relación sexual es transversal, natural. Exactamente, la sexualidad tiene que pasar por otro lugar, no podemos seguir viviendo con estas sexualidades violentas, reprimidas y represivas, ¿no? Donde todo el tiempo tengamos que tener nuestras sexualidades también en la clandestinidad, entre cuatro paredes. Me parece que hay que muchísimo para deconstruir, para realmente ser libres, sentirnos con la libertad del goce, del disfrute, ¿no? Romper estereotipos. Me parece que es tiempo, que es momento, y que es lo que realmente necesita toda sociedad y toda persona, lógicamente. Bueno, Florencia, ahí dejan saludos en las redes sociales. María Petracaro, una compañera acá, también luchadora por el parto respetado, te deja saludos, excelente y grosa. Florencia, Rosa Guevara también. Gracias. Impecable. Bueno, también decimos que, bueno, yo ahí te sigo en estos tiempos de pandemia, uno ha consumido mucho más también redes sociales, en este caso el Instagram, de Furia, de Furia Traba en particular, y también el tuyo, las redes sociales, ahí la verdad que subís y compartís material, que en el caso mío en particular, la verdad que me aporta mucho también a esta idea de ir revolucionando y rompiendo con los moldes que tenemos, sobre todo los varones. Y bueno, agradecerte una vez más. Decime. Hay que copar todos los espacios, hay que usar estas herramientas que nos da este sistema, pero hay que utilizarlas para informar o reflexionar o ir compartiendo. Son herramientas que hoy por hoy son necesarias en este contexto en el que estamos. Obviamente que las calles son nuestras, que seguimos estando en los territorios, que vamos a estar siempre en las calles cuando tengamos que estar, que no es un lugar que vamos a ceder, ni dejarle ni a la derecha, ni a los pañuelos celestes, ni a ninguno de estos personajes fascistas que se piensan que hoy han tomado las calles. Ese es nuestro lugar, vamos a estar resistiendo, seguimos resistiendo. Y nada, agradecerles siempre por permitirme estar acá con ustedes, poniendo esta voz travesti y nada, reflexionando colectiva y conjuntamente. Bueno, Florencia, sí, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. No.